9 de la mañana con 58 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 22, La salvación y la relación santa, del libro Un curso de milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2, que se titula La impecabilidad de tu hermano. Y con esto damos inicio. Y bueno, pongan mucha atención lo primero que les voy a leer. Sobre todo para las personas que son nuevas que escuchan este programa o este segmento, ¿verdad? La impecabilidad de tu hermano. Lo opuesto a las ilusiones no es la desilusión, sino la verdad. Solo para el ego, para el que la verdad no tiene significado, parecen ser las ilusiones y la desilusión las únicas alternativas, las cuales son diferentes entre sí. Pero en verdad son lo mismo. Ambas aportan el mismo cúmulo de sufrimiento, aunque cada una parece ser la única manera de escaparse de la aflicción que la otra ocasiona. Toda ilusión alberga dolor y sufrimiento entre los tenebrosos pliegues de las pesadas vestiduras tras las que oculta su inexistencia. Sin embargo, esas sombrías y pesadas vestiduras son las que cubren a aquellos que van en pos de las ilusiones y las que los mantienen ocultos del júbilo de la verdad. La verdad es lo opuesto a las ilusiones porque ofrece dicha. ¿Qué otra cosa sino la dicha podría ser lo opuesto al sufrimiento? Abandonar un tipo de sufrimiento e ir en busca de otro no es un escape. Cambiar una ilusión por otra no es realmente un cambio. Tratar de encontrar felicidad en el sufrimiento es una insensatez. Pues, ¿cómo se iba a poder encontrar felicidad en el sufrimiento? Lo único que se puede hacer en el tenebroso mundo del sufrimiento es seleccionar algunos aspectos de él, verlos como si fuesen diferentes y luego definir la diferencia como felicidad. Percibir una diferencia donde no la hay, no obstante, realmente no cambia nada. Y bueno, al leer los primeros dos párrafos, está claro y es evidente que sí es cierto. Nosotros cuando dicen, ¡ah, qué ilusión!, ¿no? Por ejemplo, cuando te proponen matrimonio, ¡ay, estoy muy ilusionada porque me voy a casar!, ¿no? Cuando estás embarazada, ¡ay, estoy ilusionada porque voy a tener un bebé! Igual el esposo, ¿no? Estamos ilusionados porque vamos a tener un bebé. O estoy ilusionados porque me contrataron en tal trabajo y ya voy a empezar tal día, ¿no? ¿Se ven? ¿Sí ven la ilusión que decimos nosotros? Entonces, ¿qué es la ilusión? Ya hemos dicho que nosotros que las ilusiones no son reales. No son reales. ¿Por qué? Todo lo que estamos hablando de una ilusión es porque no está pasando. Entonces, la estamos esperando. ¿En qué momento? Pues en el momento que sea, que es el futuro, ¿no? Puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser un mes, puede ser un año, puede ser 9 meses. Entonces, esas ilusiones no existen. Lo único que existe es el momento y aquí es donde está la verdad. Ahora, nosotros cuando decimos hay una ilusión y ahora decimos estoy desilusionada. Y sí pensamos que es lo opuesto de una ilusión a la desilusión. Es verdad. Cuando alguien está esperando algo, tal vez, no sé, que te llamen por teléfono, que se acuerden de tu cumpleaños, que te apoyen en algo y dices, no me apoyó, no me habló, no me felicitó, o sea, estoy dando ejemplos, ¿no? En el que dices, estoy desilusionada de esta situación. Ambas son lo mismo. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos está sucediendo. Una ya sucedió y sucedió como no querías que sucediera, por eso dices que es una desilusión. Y la otra, que te causa tal vez felicidad, tampoco está sucediendo. Es algo que tú piensas que va a suceder en otro momento. Entonces, ambas pues pueden causar sufrimiento. ¿Por qué? Porque si en el momento de la verdad dicen, ah, ok, yo estaba esperando esto, estoy esperando que en 9 meses tener un bebé, y de repente pues no llegó a ese tiempo. Entonces ahí viene la desilusión, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno está consciente de lo que hay? Entonces sabes que puede pasar esto y puede pasar esto otro, y tienes que ir con la vida, con el ritmo de la vida, ¿no? Entonces ya te empiezas a... no es que te empieces a terapiar, pero te empiezas a ser responsable, ¿no? De que tal vez las cosas no van a ser como yo las quiero. No van a ser como yo quisiera que fuesen o como yo pienso que deberían de ser lo mejor para mí, y no son así. Entonces, abrir un poquito nuestra perspectiva, abrir un poquito, ser un poquito manejable la situación, hacerla manejable, nos abre un poquito esta perspectiva de decir, ok, pues tal vez no va a salir así, y está bien que no salga así, y tal vez no vaya a salir exactamente ni completamente lo que yo quiero, y va a salir tal vez todo lo opuesto, y está bien. ¿Por qué? Porque eso es ir con el ritmo de la vida, es fluir con la vida, fluir con lo que hay, fluir con lo que no hay. Pero ¿qué pasa cuando nos ilusionamos y entonces las cosas pues no suceden como queríamos? Entonces nos desilusionamos, entonces sufrimos, entonces empezamos a ver que la vida no es tan perfecta, que la vida está en contra mía, que esto que yo estoy viviendo no me gusta, por favor cámbienlo ya, mejor me voy a ir a dormir a ver si mañana ya está mejor la vida. Entonces hacemos muchas cosas y no somos responsables, ¿no? Que nosotros mismos podemos cambiar todo esto, no necesitamos irnos a dormir y esperar que todo fluya de otra manera. ¿Por qué? Porque está fluyendo, estés despierto o estés dormido. Pero si no te das cuenta de que estás fluyendo, jamás lo vas a ver. Uno quiere estar feliz, uno quiere estar dichoso, uno quiere estar pleno, uno quiere estar tranquilo, tranquila, pero no queremos hacernos responsables de lo que pensamos. Como que eso pues no va. Ya hemos dicho que si no somos responsables de lo que estamos pensando, pues se van a venir todos los pensamientos que queramos y no queramos, ¿no? Podrás traer pensamientos de, lo que hice ayer, lo que hice el año pasado, lo que hice hace 20 años, o lo que planeo para mañana, o lo que planeo en 5 minutos, o lo que planeo para el próximo mes, para el próximo año. Todo eso no existe. O sea, no importa que te cause una ilusión muy bonita, decir, es que ya mañana, es que ya en 9 meses, es que en un año. No existe. Cuando nosotros decimos, hay que ser reales, realistas, probablemente lo tomamos como una ofensa, ¿no? Decir, realista de que ahorita soy esto y no soy lo que quiero. Si lo decimos de esta manera, obviamente que vamos a estar decepcionados, entre comillas, que nos vamos a sentir dolidos, que nos vamos a sentir mal, que nos vamos a sentir que hay fracaso, que hay desabastecimiento, que hay etcétera, etcétera, o que no hay, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para quitarnos todo esto? Enfocarnos en la verdad. Todo lo que vemos no es real. Como decía esa frase que les dije hace una semana, que escuché, que no te creas todo lo externo, o que no te haga daño nada externo, ni siquiera tus propios pensamientos. Porque no nos ponemos a pensar, ¿no? ¿De dónde viene todo esto que me afecta? de la otra persona que me insulta, de la otra persona que me grita o de la otra persona que me hace sentir como me siento. Pensamos allá está el meollo del asunto, ¿no? Ahí está el problema. Y no es así. Nosotros debemos ser responsables de nuestros pensamientos. Nos tenemos que hacer cargo de ellos. Somos los que parimos estas ideas, ¿no? ¿Quién las puso en nuestra mente? Nosotros. Es como para los que son padres, tienen a sus hijos, se sienten responsables por sus hijos y quieren darle lo mejor a los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, así son nuestras ideas. Si lo quieres ver de esta manera, pues acuérdate que tus ideas son tus creaciones, tú las pariste, son tus hijas, son tus hijos, ¿no? Entonces, si no quieres que tu hijo se te vaya por la tangente, entonces lo traes para acá y le dices, ¿sabes qué? No está, es por aquí, ¿no? Tratas de guiarlo. Así, trata de guiar tus pensamientos. Hay que tratar de guiar nuestros pensamientos y de ser responsables de lo que estamos pensando. Ya estuvo de más, ya estuvo bueno, ¿no? De estar echando culpas a los demás y no hacernos responsables de lo que nosotros mismos hemos creado. Sino todo lo que veo del mundo y todo lo que no me gusta del mundo es porque así lo pienso. Si no me gusta lo que veo, entonces hay que cambiar ese pensamiento de lo que ves. Si nosotros examináramos más de cerca la ilusión y empezamos a ver, esta ilusión, yo la fabriqué. Y esta ilusión que yo fabriqué me tiene esclavizado, esclavizada, me tiene atemorizada, me tiene angustiada, me tiene estresada. Entonces, ¿está bien que siga fabricando estas ilusiones? ¿En qué nos ayuda el preocuparnos? ¿En qué nos ayuda en angustiarnos? En decir, es que no, pues tengo que preocuparme para solucionar esto. No tienes que solucionar ni tienes que preocuparte. Tú estás decidiendo preocuparte y tú estás decidiendo que tienes un problema. La vida te dice, ¿cuál problema? Que yo no conozco de problemas. ¿Qué es un problema? ¿Te imaginas que le dijéramos a Dios, para los que somos creyentes de Dios, o para los que no creen, que le digan a la vida, oye vida, aquí creo que te confundiste. Mira, yo necesitaba $1,000,000, no un peso. ¿Por qué me diste un peso? ¿Perdón? Me va a decir él. ¿Que necesitabas $1,000,000? Pero si yo veo que nada más necesitas un peso. No, es que yo creo que te equivocaste. Búscale ahí, verás. Por ahí debe de decir. Entonces, nos creemos tan sabios y a la vez somos tan despistados que creemos conocer más de la vida que lo que es la vida. Creemos conocer más a Dios, que Dios sabe lo que es, cómo es nuestra vida, ¿no? Estamos proyectando constantemente, estamos echando ideas, disparando ideas una y otra y viene otra. Y si no le ponemos atención, si no las analizamos, se puede ir. Te puedes ir ahorita, puedes pensar en un momento muy desagradable de tu vida, el más reciente que hayas tenido. Y de ahí dices, ok, ya lo tengo en mi mente. Pues no es real. Ahora, ¿Puedes traer un pensamiento muy feliz a tu vida? ¿El más reciente que hayas tenido? Pues tampoco es real. Entonces, todos esos pensamientos no son reales. No nos confundamos. No queramos creernos todo lo que pensamos, porque entonces vamos a sufrir, nos va a doler, nos vamos a temer. La vida es vida con o sin nosotros. Dios es Dios con o sin nosotros. Pero a la vez estamos teniendo esta oportunidad de darnos cuenta que cualquier problema que tengamos lo podemos soltar, lo podemos cambiar, ese pensamiento. Y nos podemos abrir a todas las bendiciones que el mundo nos da. Mira esa proyección, contempla la gran proyección, pero mírala con la determinación de que tiene que ser sanada. Nada que hayas fabricado tiene poder alguno sobre ti, a menos que todavía quieras estar separado de tu Creador y tener una voluntad que se oponga a la suya. Entonces, qué bonito es el darnos cuenta de que no hay ningún problema, no hay nada que tenga que resolver, no hay nada que tenga que temer. ¿Por qué? Porque puedo ver mis proyecciones y las puedo ver sanas. Puedo darme cuenta que sí, me había confundido, que me creí mucho mi papel, que me creí mucho mi personaje y creí que los pensamientos venían de otro lugar y me los pusieron aquí, pero yo no era responsable. Pero ahora me doy cuenta de que como soy responsable, si no me gusta los puedo quitar, si no me gusta los puedo transformar. Me doy cuenta que somos más que esto que nosotros creemos ser. No somos lo que creemos ser. Y todo lo que vemos no es lo que estamos viendo. Todo lo que escuchamos no es lo que estamos escuchando. Entonces, no nos aferremos a nuestras ideas, a nuestros pensamientos como que son reales, porque no lo son. Si quieres estar tranquilo, tranquila y en paz, abrázate a Cristo, abrázate a Dios. Nunca estamos solos, ni en los momentos en que más enojados o más preocupados o más estresados o más dolidos estemos, nunca estamos solos. Siempre está con nosotros. No necesitamos dejar el cuerpo para decir, ah, ya voy al cielo. El cielo es el hogar de la pureza perfecta y Dios la creó para ti. Contempla a tu santo hermano tan libre de pecado como tú y permítele que te conduzca hasta allí. Por eso el apartado del día de hoy se titula La impecabilidad de tu hermano. Deja de juzgarte, deja de juzgarlo, deja de juzgarlos, deja de juzgarte. Hasta ya cambié la palabra. Y es la única manera en cómo podemos tener la paz. No es nuestra responsabilidad. Si lo quieres ver así, si quieres quitarte la mochila, ok, yo no tengo que arreglar esto, ok, entonces me lo quito. Me quito este pesar, ¿no? Entonces, con esto vamos a finalizar el apartado. Vamos a irnos rápidamente a la lección. Les decía que hoy es el quinto repaso. Y ahora vamos a ir más deprisa porque nos estamos acercando a un propósito más firme y a una meta más segura. Y para ello nos dice esta oración, pongan atención, nos dice: Padre nuestro, afianza nuestros pasos, aplaca nuestras dudas, aquieta nuestras santas mentes y háblanos. No tenemos nada que decirte, pues solo deseamos escuchar tu palabra y hacerla nuestra. Guía nuestras prácticas tal como un padre guía a su hijo pequeño por un camino que éste desconoce, pero que aún así el hijo lo sigue, seguro de que está a salvo porque su padre le muestra el camino. De este modo es como llevamos nuestras prácticas hasta ti. Si tropezamos, tú nos levantarás. Si se nos olvida el camino, sabemos que tú siempre lo recordarás. Y si nos extraviamos, tú no te olvidarás de llamarnos. Aligera nuestros pasos ahora, de modo que podamos caminar con mayor certeza y mayor rapidez hasta ti. y aceptamos la palabra que tú nos ofreces para unificar nuestras prácticas, a medida que repasamos los pensamientos que tú nos has dado. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy. Solo este ser conoce el amor, solo sus pensamientos son perfectamente congruentes, solo ese ser conoce a su creador, se comprende a sí mismo y goza de conocimiento y amor perfectos, así como de un estado de unión constante con su padre y consigo mismo. Entonces, vamos a irnos al primer repaso de este quinto repaso, y la lección 171, todos estos repasos van a ir con la idea principal: Dios es solo amor y por ende es solo lo que soy yo. Vamos a repasar dos ejercicios. En este momento vamos a repasar el 151 y 152. El primero nos dice: todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. La número 2, tengo el poder de decidir. Tengo el poder de decidir. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Entonces vamos a ponerlo en práctica por la mañana y también vamos a ponerlo en práctica por la tarde. Y en cada momento, en cada hora, pues recordar que Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. ¿Te imaginas que de repente te estés enojando y te aparece la alarma que dices, tengo que poner en práctica que Dios es solo amor y por ende es todo lo que soy? Entonces, ok, ya me estaba creyendo este otro papel, ¿no? Entonces es muy bonito por eso poner en práctica los ejercicios, recordando que Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy. Con esto finalizamos Encuentros Existenciales.